De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano. La vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte. Estás aquí. No quiero ir así, no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. No quiero ir así, no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, yeah. No quiero. No quiero ir así, no.